Cuando el tango engominado empieza a declinar y empiezan a resurgir a partir de la debacle del 2001 las nuevas agrupaciones que buscaban una identificación, una identidad puntualmente en lo cultural, ya sea folclore, lo que quieras llamar, y puntualmente el tango, nos empezamos a tatuar en el pecho cosas que no sabíamos qué eran. Entonces mucha gente lo que buscó son las nuevas raíces y las antiguas raíces. O sea, los tambores, la música negra, etcétera, etcétera, son las primeras raíces del tango criollo. Sí, como Alorza lo llamaba.